¿Cuándo ya nos vamos para de Chile? ¿Cuándo se va de Chile? Mañana, al amanecer. ¿Ah, se va del país? Sí, sí, mañana. O sea que viene la despedida, John. Sí, vine el viernes, no, el jueves. Ya. Es la vez que menos tiempo he estado en Chile. Hola. Pero ¿cómo le va? Pero no estuve en el pala, porque el pala. Punta Arena. Estuve de pasado una vez. Pero conozco Chile, ¿sabes? Yo no tengo, tenía uno acá. El niño tiene. Somos tocayos. Yo lo he visto en otros encuentros. Ah, me ha visto. Sí. Yo el domingo 25, el otro domingo, lanzo un libro de canto divino en una parroquia que se llama Padre Hurtado en la Florida. ¿Sí? Sí, te voy a invitar. Ah, ya. A las 12:30 de la mañana. Ya. Es un libro de canto lo divino. Ya. Bueno. Que está súper bueno. ¿En qué parte de la Florida? Con la música y Colombia, con mi más fiel amiga Rojas Magallanes. Ya, oye, ¿qué? Para Héroe 16 de Vicuña Mequena. Es un total lindo sacar acordes para afuera. Gracias, maestro. Y mi rima sale fiera cuando llega la injusticia. ¿Cuánto costó el libro? No sé todavía. Ah, no sabes todavía. Thank you. destruyéndola, según cada uno lo toma como puede. Pero esta propuesta, que suena quizás un poco insolente, nosotros siempre dejamos en claro que es muy importante que la gente entienda que lo que hacemos parte desde un profundo amor por la tradición y un profundo respeto, a pesar de lo irrespetuosa de nuestras cuecas. Nuestro disco se llama Cuecas para no bailar. Y bueno, esto es una cueca, pero bueno, post cueca, pongámosle, para que no incomode a los más puristas. Pero estructuralmente, políticamente hablando, este disco son puras cuecas y decís. Vamos a continuar con otra cueca que se llama Valparaíso Inmortal, que está dedicada. Nosotros venimos de Valparaíso, y este Valparaíso que siempre lo renace de las cenizas y vuelve a brotar una y otra vez como el ave fénix con toda su gloria majestad. Thank you. Llévese esta que le queda más corta. Ah, bueno. Permiso. Adelante. Muchas gracias. Thank you. fue escrita por mujeres en los años 80 y en una junta de vecinos, en algún círculo de Junta de Madres, y para mí es muy impactante ese contexto porque esta cueca se llama La Mujer Sueña y tiene una letra maravillosa que fue escrita por mujeres como muchas de las que estamos hoy día. Así que voy a invitar a mi